casa vacía, porque mi mujer con otro se marchó. Se llevó con ella lo que más quería, un hijo que siempre soñé tener yo. Yo ya había comprado su cuna y juguetes, y entregarle mi vida y mi corazón. Los días son largos, las noches son frías. Escucho en la cuna un niño llorar. También se oyen ruidos allá en la cocina. Parece que todo está tan normal. La gente le llama la casa vacía, pues ni mi presencia la puede llenar. Una noche pasé por el sitio donde por primera vez me entregaste tu amor. Ese amor hoy gatea en el piso, y al que ese tipo hasta su nombre le dio. Pero sé que estás arrepentida y que lloras bastante tu error, porque así como tú me engañaste, así mismo él también ya te engañó. Son frías. Escucho en la cuna un niño llorar. También se oyen ruidos allá en la cocina. Parece que todo está tan normal. La gente le llama la casa vacía, pues ni mi presencia la puede llenar. Pasé por el sitio donde por primera vez me entregaste tu amor. Ese amor hoy gatea en el piso, y al que ese tipo hasta su nombre le dio. Pero sé que estás arrepentida y que lloras bastante tu error, porque así como tú me dejaste, así mismo él también ya te